Bienvenidos al episodio 13 de Tierra Prima, el podcast alterno de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña el lacónico Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué de tu vida? Pues nada, realmente esta sucesión de días que parecen repetirse uno tras otro no da para comentar muchas novedades. Sí. No, mira, si pudiese vivir sin consecuencias, tal vez lo disfrutaría. Tal vez podría golpear a Ned, o intentar abrazarlo, o agarrarle el trasero. Pero no es así como funciona este día de la marmota, Beto. No lo sé. ¿No? Ok, eso es lo que entiendo, Beto. Pero si alguien sabe de si este día de la marmota es sin consecuencias, me avisa, por favor. Puedo aprovechar de, no sé, hacer algo que... De lo cual... Me puede arrepentir, pero sin consecuencia. Arrepentirte sería una consecuencia. Claro. Pero ese era el tema con el Día de la Marmota. Había que... En el caso de... Uy, se me olvidó cómo se llama el personaje. Phil. Phil. En el caso de Phil, él tenía que desarrollar conciencia, desarrollar su alma, porque no la tenía o la tenía atrofiada. En cambio, en mi caso, algo de alma tengo, Beto. Algo de alma tengo. Eso dices tú, nadie tiene pruebas. Nadie tiene pruebas. Te la vendo por $1. Y no sé, no puedo comprar algo que no tengas evidencia de que existe. Te hago un papel, Beto, te lo entrego. Y vemos qué pasa. No sé. A Bart Simpson le funcionó, pero no creo que este sea el caso. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos este episodio a responder las preguntas que nos llegan de nuestros estimados y queridos escuchas? Me parece bien. ¿Tienes algo en Facebook o directo con nosotros? Sí, mira, puse, como nunca, puse el aviso de que hoy teníamos grabación de Tierra Prima y sí, muchos me gusta, pero ninguna pregunta, Beto. Pero algunos de nuestros escuchas nos habían dejado preguntas con antelación, así que vamos a leer esas. Gabriel Torres. ¿Será Gabriel o será Gabriel disléxico? No sé, puede haber tenido un secretario del registro civil que era disléxico y no es culpa suya. Así se quedó su nombre. No, definitivamente si está mal escrito no es su culpa. O si no es que... No quiero... No te quise ofender, Gabriel o Gabriel Torres, pero... Perdón. Tierra Prima responde. ¿Vieron el tráiler de la película The Show de Alan Moore? ¿Qué expectativas tienen de esta? ¿Alan Moore será un buen actor? Sí. Ninguna. Probablemente. Por lo menos para lo que requiere el papel que tendrá en su película, creo que si no fuese capaz de interpretarlo, probablemente no hubiese querido hacerlo. Sí, además él lo escribió, ¿no? Entonces uno entendería que pues sabe lo que requiere el papel, lo que es lo que tiene que hacer. A lo mejor tiene que salir a ser él mismo y eso no le implicaría ninguna dificultad. Sí, da la impresión de que es algo así como un personaje... da la impresión, algo así como mágico, tal vez lisérgico, no lo sé exactamente, no es mucho lo que te explica el trailer, pero yo creo que, dado los antecedentes de Alan Moore en todas las cosas que hace, creo que él sería capaz de darse cuenta que no puede interpretar bien el papel y que le produce un daño a la película, y elegiría no hacerlo si ese fuese el caso. Sí, es muy probable. La película se ve interesante, así es de que habrá que ver si una vez que salga hay alguna forma de verla por acá o va a tener que andar cazando sitios apócrifos. No. Sí, ojalá. No creo que se estrene en cines porque nada se está estrenando en cines, Beto, pero tal vez aparezca en Netflix o algún otro servicio de streaming. ¿Nada? ¿Nada? ¿Le estás diciendo nada a esa obra maestra de la cinematografía moderna que lanzó Christopher Nolan para salvar a la industria? Me refiero en Chile, Beto, no hay cines en Chile. Acá no se está estrenando nada. No importa que se estrene en otros países, en Chile no hay estreno. Yo acá me imagino que las distribuidoras no han de querer arriesgar muchas cosas, porque cuando me llegan los correos de la cartelera veo que hay estrenos de películas originales de TNT. ¿Qué los hace suponer que voy a arriesgar mi vida para una película de TNT al cine? Realmente no tiene sentido. Si voy a ir a ver algo que valga la pena, por favor. O sea, estrenos tal cual de cine creo que fueron New Mutants y Tenet y el resto creo que han sido películas que tenían atrasadas y nunca estrenaron y digo de esas porque me llegan los mensajes de correo. Se estrenó tal película, producción original de TNT, que les hace pensar que yo pagaría por ver eso en el cine. Hay gente que yo creo que va al cine por llevar a su pareja y comer popcorn. Es posible que a esa gente le interese, porque no le importa nada más. Derechamente no le importa al resto de la gente, porque van a eso. Mira, pero a mí me molestaba mucho cuando llegaba a la fila de la taquilla y la persona que pasaba antes que yo se acercaba, se inclinaba sobre el mostrador y le decía al encargado: ¿qué película tienes que empiece así como en los próximos 15 o 20 minutos? ¿Con esa voz, Beto? A veces. No recuerdo que me haya pasado eso, de escuchar a alguien que hiciera esa pregunta, pero sí me ha pasado estar con personas que no tienen ningún interés en la película. Y yo soy al revés. Toda mi atención está en la película cuando voy al cine. ¿Tú eres de esos que le echarían bronca a Jerry Seinfeld por no haber visto la lista de Schindler pese a que estaba en la sala? ¿Por haber entrado y no haber visto la película? Sí. No sé. No, si realmente no me importa lo que haga la otra gente mientras no me moleste. Ah, ok. Eso sí puedo entender. Yo voy a ver la película mientras los demás no impidan que yo disfrute de lo que estoy haciendo. Sí, sí, ese es el tema. Sí. Una pareja muy efusiva que hace ruido o cabros chicos, niños, o no tan niños que se empiezan a lanzar palomitas y de repente tú estás en otro lado y te saltan y tú dices, ¿por qué? ¿Qué hice? Así que ese tipo de cosas me molestan mucho. Ok, Beto, creo que nos distrajimos un poco con esa respuesta. Otra pregunta de Gabriel Torres. ¿Han visto la serie Brave New World, escrita por Grant Morrison? Si la han visto, ¿la recomiendan, Beto? ¿Cuál? Brave New World. Ah, ya, es la que hizo para Apple Plus. No, no la he visto. Tengo muchas ganas de verla. Es la novela que en español se conoce como Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, la adaptación de Grant Morrison. Sí tengo muchas ganas de verla, pero no sé, no me han convencido estos de Apple Plus de pagar por otro servicio. Todavía no. Es que no tiene mucho contenido todavía. Viene elitista en el sentido de que pagas por ver unas cuantas series y punto. Sí, y la otra es que puedes pagar por ver un solo producto, pero pues es, me parece demasiado caro para algo que terminas viendo en tu pantalla. Sí. Pagar como si estuvieras yendo al cine, no es algo que me agrade, eso de comprar o rentar películas para ver en tu computadora, no es algo que me agrade mucho la idea, y como dices, no hay un catálogo lo bastante extenso como para invitarte a suscribirte al servicio, entonces, y no lo sé, le voy a dar algunos meses, supongo, a ver si acá en México alguien más la distribuye, si se va a quedar exclusiva ahí, pues ya veremos qué hacer, porque sí siento curiosidad por ver qué tal está, porque he oído comentarios positivos y encontrados, entonces creo que sería interesante. Que aparte a mí me gusta mucho el libro, creo que es de esos que pese a tratarse de una novela muy vieja, sigue teniendo resonancia en el mundo actual, entonces habría que ver qué interpretación le dio Morrison. Ok, a ver, ¿qué más tengo por acá? Aarón Martínez pregunta, ¿qué tan frecuentemente piensan en la inmortalidad del cangrejo? Saludos. Pues mira, yo alguna vez lo estuve pensando y después de buscar información descubrí que no había evidencia de que el cangrejo fuera inmortal y decidí no volver a pensar al respecto. Ok. Si es una pregunta literal, no, nunca. Si es una pregunta figurativa, como creo que lo es, creo que demasiado frecuentemente pienso en la inmortalidad del cangrejo. Creo que es una característica inseparable de la gente que tiene algún grado de trastorno de ansiedad, que creo que es mi caso. Así que sí, de repente le doy demasiadas vueltas a algunas cosas. Eso es lo que teníamos en Facebook, Beto. Pasemos a responder las preguntas de Twitter. Ok. Y según yo, lo más viejo que tenemos por acá pendiente es de Real JJ, que dice, ya que lo descubrí gracias a Spotify, ¿por qué no están todos los episodios en esa plataforma? Ok, le contesté por Twitter, pero le voy a contestar ahora aprovechando que ya están calientes los tamales. Y es que los episodios antiguos, para quienes nunca hayan escuchado a través de otra plataforma que no sea Spotify, tenían canciones. Poníamos, sobre todo al principio, ponía canciones de fondo, a veces intercalaba una que otra canción, pero siempre me despedía con alguna canción. Y de acuerdo a las políticas de Spotify, No puedes poner música que no sea de uso libre o que te pertenezca a los derechos o que hayas pagado por los derechos. Entonces, O que tengas un permiso escrito de los propietarios del derecho. exacto. Y no tenemos ninguna de las anteriores, entonces esos episodios. Me arriesgué con uno o dos que puse ahí específicamente para completar la discusión respecto de Infinity War, porque partimos con el episodio en el que hablamos de Endgame, entonces puse el de Infinity War y también creo que puse el de, sí, puse el de Man of Steel y el de Captain America, Winter Soldier, que Los originalmente los especiales. publicamos como especiales, pero después los integramos al feed del podcast. Así que esa es la respuesta. Por ahora no los voy a agregar, pero están todos disponibles a través de la página de Comic Verso, así que los puedes descargar directamente. Y en la página de Comic Verso, al final de cada publicación, Alberto pone un link a nuestro archivo de archive, donde puedes descargar todo. Casi todo. Casi todo. Hay algunos episodios que por alguna razón quedan fuera de la colección y aunque ya los solicitamos, no han sido integrados. Pero de todos modos, si algo no está en la colección y hacen una búsqueda con el número del episodio, seguramente por ahí lo encontrarán porque todo está en el archive, aunque no todo está catalogado dentro de la colección. Si no me equivoco, faltan tres episodios y uno de Tierra Prima, ¿no? Sí, de todas formas los pueden encontrar dentro del blog de Blogger. Si ingresan a comicverso.org pueden descargar directamente cualquiera de los episodios de toda la historia de este podcast. Así es. Incluso aquellos en los que participó John. Sí, que son, creo que son 6 o 7, ¿no? Lo que fue la primera temporada. Sí, algo así. 7 u 8, no me acuerdo. Pero esa es la respuesta. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Y él mismo, ¿han pensado en hacer un episodio de Tierra Prima con algunos escuchas de invitado? ¡Ya lo hicimos! Y hemos hecho la invitación una y otra vez y nadie levanta la mano. Así es de que aprovechemos para hacerlo de nuevo. Si alguien quiere grabar un episodio con nosotros, avísenos para poder ponernos de acuerdo y ver si hallamos el modo de encontrar un horario que nos acomode a todos para hacerlo. Porque sí, no, nuestra intención, como dijimos antes con este proyecto alterno, era crear comunidad. Entonces, si alguien tiene ganas de platicar con nosotros y hay algún tema que le gustaría que se discutiera en el episodio y quiere hacerlo participando directamente en la grabación con nosotros, estamos puestísimos para ello. Entonces, y pues lo único que tienen que hacer es levantar la mano, ponerse en contacto y por cualquiera de las vías que para ello tenemos a su disposición, y ya sería cosa de ajustar detalles. Eso que dijo Alberto. ¿Qué otra pregunta, Beto? Y por último, del mismo Real JJ, si han visto Neon Genesis Evangelion, ¿qué opinión tienen de esa serie? Sí, hace mucho tiempo me gustó. Diría que menos que a la mayoría de la gente que le gusta. No te diría que es porque la encuentre nada malo, simplemente no. Digamos que a nivel de temática no me volvió loco, no me rompió la cabeza. O sea, no es que no la encuentre novedosa, sino que no me tocó el arte de esa, tanto el arte de esa historia. A mí me gustó bastante, yo sí soy de la serie, o sea, son ciencia ficción, mecas, temas metafísicos y críticas a la religión, etcétera. O sea, a mí sí tocó muchos de mis puntos de interés, entonces es una serie que me gusta mucho. Me gusta mucho la reinterpretación que se hizo de la misma en las tres películas y pues eso, en general es un anime que me parece que dejó huellas, sobre todo en muchos creadores que han trabajado en cosas más recientes, tanto a nivel temático como en cuestiones visuales. Diría que lo que no puedo negar, aunque parte de esto tiene que ver también con mi desconocimiento de muchos animes, es la intensidad de los temas para hacer una serie de animación. Algo que cuando le tratas de explicar a una persona vieja que no todos los dibujos animados son para niños, o que pueden ser para niños, pero además se pueden disfrutar a, digamos, más allá de una edad en particular, Evangelion es un. Es una historia que excede largamente la complejidad de una historia dedicada a niños o solamente a adolescentes. Es un tema súper interesante. Como dice Beto, en temas metafísicos, filosóficos, la naturaleza del mundo. Hartas cosas da para pensar. Evangelion. Sí, yo recuerdo que el primer momento en el que sentí deseos de verla fue la primera vez que vi un comercial en Locomotion, que fue el canal de paga que originalmente la dio por acá. que en medio de las escenas de batallas entre los Evas y los Ángeles, y cortes al drama al interior de NERV, la relación de Shinji con su padre y demás, ponían el logotipo de NERV y el eslogan publicitario de la serie, de todo está bien en la Tierra mientras Dios esté en su cielo. Tal vez esa es una serie que debería ver. Y lo hice. Ok. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? Lo que sigue es de Tio Koi, que también es de las que estaban anteriores, desde nuestra grabación. ¿Creen que en algún momento el universo fílmico de Marvel tendrá el mismo problema que tienen los cómics de volverse impenetrable debido a la continuidad de películas y ahora las series de Disney Plus? No. Creo que Creo que es más no. difícil que suceda. O sea, podría llegar a suceder, pero ¿por qué te gustaría crear un universo impenetrable? O sea, ¿vas a tener continuidad? Creo que eso es algo que claramente es, digamos, aporta al goce continuado de esta saga. Creo que es algo que llegó para quedarse en el caso del universo cinematográfico de Marvel. Pero continuidad suave, no continuidad al callo. Así que no creo que llegue nunca a esos niveles, y si llega a esos niveles probablemente lo van a simplificar. Bueno, DC parece que ya va a tener que hacer una crisis en su universo, ya que no lograron Ya, organizarlos bien. Ya va a tener se llama que... Flashpoint. Sí. Se llama Flashpoint. Va a crear un multiverso y va a decir: estas pasaron en otro mundo. Hagan de cuenta que nunca las hicimos. O algo por el estilo. Pero sí, creo que Yo puede creo que llegar lo a pasar mejor es que hacer se. como, perdón, como está haciendo Marvel, por ejemplo, con las series de Netflix, que hace como que no existen. En algún momento va a aparecer una película de Daredevil y no va a hacer ninguna referencia a la serie de Netflix, y no se van a detener a responderte por qué este Matt Murdock no es el Matt Murdock de la... No. Simplemente no van a hablar del tema, y creo que es lo más sano. De hecho, si lo consideras, ya tuvimos por ahí un par de cambios dentro de la continuidad que no se vieron afectados severamente. Uno es que nos cambiaron a Fandral de una película a otra. Uno era Shazam. Así es de que cambiaron un actor y nadie se dio cuenta. Nadie pestañeó, nadie protestó. El otro tampoco se notó tanto porque fue debido a que de las películas que sean como los inicios del universo cinematográfico de Marvel, Hulk, Bruce Banner, era interpretado por Edward Norton. Decidieron que para seguir adelante y mezclar el universo, Norton no era una persona con la que querían trabajar y lo reemplazaron. Entonces, del mismo modo que hicieron eso, yo creo que van a tomar cosas en el momento que haya que ajustar algo, presentarte la información de la mejor manera posible, ignorar las cosas que sientan que no son esenciales y seguir adelante. Además de que yo creo que hay cosas que pasado cierto tiempo, finalmente van a crear un reboot, ¿no? Yo creo que eventualmente vamos a tener versiones nuevas, por ejemplo, de Capitán América y Iron Man, pero eso se viene más adelante, ¿no? La enorme ventaja que tienes es que con el gran catálogo de personajes que tienen, pueden empezar a explorar hacia otros rincones de ese universo y de repente en algún momento hacen una alineación de los Avengers que a lo mejor van a ser los Thunderbolts convertidos en los Avengers y de repente te van a introducir como nuevos personajes a un nuevo Capitán América y un nuevo Iron Man. Y lo van a seguir de una forma tan orgánica que no te va a preocupar que no tenga sentido contra lo que viste 15 o 20 años antes. O sea, creo que el futuro del universo Marvel se va a definir. No hay que ser adivino para decir esto, pero se va a definir ahora con la fase 4. Son tan locos las series que están por las que están apostando, por las series y las películas por las que están apostando, que si esto les resulta y son películas multimillonarias, tal como lo fueron las anteriores, no hay ninguna razón para que no continúen por ese camino. Ahora, si tuviesen un tropiezo grande, cosa que no creo que ocurra, ahí puede ser que decidan partir de cero, relanzar el universo, algo por el estilo. Creo que tendría que haber algún grado de crisis o agotamiento de las historias para que tuviesen que hacer eso. Y no parece ir en ese camino. O sea, hay gente que se queja, hay gente que pero encuentra las películas muy ceñidas a una fórmula muy definida y que no las disfruta. Y está bien, pero las películas siguen recaudando más de 1.000 millones de dólares cada una, entonces no están en problemas todavía. Sí. Y además probablemente ya están preparándose un plan de apoyo, ¿no? Porque así como mencioné que Flashpoint va a crear el multiverso de DC, hay que recordar que WandaVision es el prólogo a Doctor Strange de Multiverse of Madness y que ya se anunció que Doctor Strange va a aparecer en Spider-Man 3. Así es de que probablemente también va a haber un multiverso por acá y tener un multiverso te permitiría muchísima flexibilidad con lo que haces con las historias y probablemente también podrían llegar a decirte, esta historia no tiene nada que ver con ninguna de las películas que hayas visto antes. Pero Es uno de los completamente otro anuncios que contenido. hicieron en el D23 fue que harían, no estoy seguro si una serie, sí, una serie de What If, para la cual anunciaron el Es regreso de un... Natalie Portman. Se sospecha que va a interpretar a la versión femenina de Thor. Y por lo tanto ahí ya... ¿Qué más queda, Beto? No, no hay, no puede ser Bueno, más comiquero el universo Marvel de lo que es. Esto que se pero pensó que What If nunca es iba a una serie en... existir es una idea multimillonaria. What If es una serie animada. Okay. Entonces vas a tener a muchos de los actores que habéis visto en las películas haciendo realidades alternas de sus mismos personajes actuando con la voz. Pero me refiero a que dentro de lo que sería la continuidad tal cual del MCU, pues ahí viene The Multiverse of Madness, que probablemente va a crear esta idea del multiverso como tal. Y abriría la posibilidad de que no todo lo que hagas tenga que ceñirse a ninguna continuidad. Okay, ¿qué otra pregunta, Beto? Tío Coy, también de las que estaban por aquí de días anteriores. ¿Película favorita, Alien o Aliens? Ok, Alien. No sé por qué lo pensaste tanto, Esteban. Porque realmente no me Me gustan tanto. preocupa que te hayas tomado. Aún así, si no te gustan tanto, creo que el nivel de calidad en temas películas es abismal. Digo, Alien sigue siendo la mejor versión de Starship Troopers que hemos visto en el cine, pero está muy lejos de ser Alien. Y lo digo como alguien que este año vio las dos en el cine. Y por ejemplo, mi hermano vio las dos por primera vez y también considera que sí, la diferencia de calidad entre ambas películas es bastante, bastante grande. Puede tener mejores efectos, mejores prostéticos, tenía bastante más presupuesto. Pero pues, James Cameron sigue siendo James Cameron, siempre ha sido James Cameron. Y sí, hizo la mejor versión para cine que hemos visto de Starship Troopers, pero no le llegó ni a los talones al Alien de Ridley Scott. Ok, Beto, ¿qué más? Tim McDowell, saludos, gracias por sus recomendaciones y responder mis preguntas. Retomando las generaciones, creo que Esteban es Xenial, que es una generación intermedia entre los X y los Millennial. Eso no existe. La verdad me importa muy poco, pero bueno. Si Sí, me dicen es que que soy por Z, ahí soy eso Z. ya Si lo me dicen que soy millennial. Si soy Xenial, está bien, ¿no? O sea, perdón, X. La verdad. es que eso de los cineas yo lo he visto en un par de sitios y fue de ¿qué? ¿De veras? Y de repente volteas a ver la explicación que te dan y resulta que entonces según ellos la generación X duró creo que solamente 10 años. Entonces si la generación X duró 10 años, ¿puedes tener una generación de solo 10 años? ¿Cuenta como una generación? Yo diría que no. Entonces, ahí creo que la gran discusión es que nunca se han puesto de acuerdo con los años. Yo con el conteo que mido siempre es que te dicen que la generación X es del 65 al 82 y del 83 al 99, la generación es Y, que es lo que conocemos como millennials. Y según a quien le preguntes, ya movieron un poquito en dónde termina la generación X. Hay quien dice que termina en el 1980, pero pues... En buena medida depende de eso, si terminas cayendo en una o en la otra. Yo no tengo ese problema porque yo le muevan como le muevan, sigo estando justo a la mitad de la X, entonces prácticamente nada que hagan me hace cambiar de una a la otra. Y aquí para que no sepan cómo está esto, porque por ejemplo también creo que lo del término de boomer de repente tomó relevancia en redes sociales y creo Se que mucha gente no entendía de qué venía. mal utiliza lo de boomer. Boomer es gente mucho más vieja que a la gente a la que le dicen boomer. Que pasa lo mismo con millennial. De repente le dicen millennial a cualquier persona que sea joven, ¿no? Y de repente le dices millennial a un niño de 18 años y dices, ¿estás consciente de que hay millennials que están cerca de cumplir 40 años? Entonces sí creo que ahí habría que entender que millennial no se refiere a un grupo de cierta edad, se refiere a un grupo que nació entre ciertos años. Entonces los baby boomers se supone que es porque se dio un crecimiento en las tasas de población. De entrada, hay que aclarar que esta idea de las generaciones nace en Estados Unidos. Son las generaciones tal y como se entiende en Estados Unidos y de acuerdo a fenómenos sociales ocurridos en los Estados Unidos. Cuando después de la guerra se da un disparo en las tasas de natividad, se considera que es un boom de bebés. De ahí viene el nombre de baby boomers. Entonces, como baby boomers, se les considera a todos aquellos nacidos entre 1946 y 1964. Entonces, cuando dicen, ah, sí, está bien, boomer, lo que tú digas, en realidad es como decirle, sí, señor, ya cállese, siéntese, para referirse a alguien viejo que está quejándose de cosas que en realidad ya no le atañen, porque su tiempo ya pasó. Ese era el sentido de la frase, pero se empezó a usar de otras maneras que no venían al caso. Entonces, hasta los que tienen de los nacidos en el 64 para atrás, que todavía antes de ellos venía todavía la generación más grande, como le llamaban, y la generación silenciosa, creo, porque eso lo cuentan como las generaciones del siglo XX. Entonces, Sí, pues ya ahí realmente ya tenemos trato con poca gente de esa edad, pero la generación más grande eran los nacidos en los primeros 20 años del siglo. Los de inicios de los 20 hasta la Segunda Guerra Mundial eran la generación silenciosa. Del 46 al 64 son los boomers. Del 65 al 80, 82, 83, según a quien le pregunten, es la generación X. Y de algún momento del 81, 82, 83 u 84 hasta 1996, 97, 98, según a quien le pregunten, son los millennials. Y los nacidos de 1999 y para acá sería la generación Z, aunque por cómo se deben dividir, probablemente los bebés nacidos en los últimos 2 o 3 años ya sería la generación que vendría después de la Z, que todavía nadie sabe cómo les van a poner. Sí, mira, de todas maneras, más allá de los años, hay un tema también como de formas de ver el mundo hasta cierto punto que coinciden generacionalmente. Yo en ese sentido me considero más generación Z que generación que creo que los millennials son más optimistas que, o sea, generación X. Creo que los millennials son más optimistas que la generación X. La generación X es bastante más cínica. Y creo que los... ¿Estás diciendo cínico, Esteban? ¿Ah? ¿Te parece que soy una persona cínica? Sí, Beto. ¿Te ofende? No, solo estaba checando. Creo que la generación X tiene esa característica, no te digo, no todas las personas son iguales, obviamente, pero hay ciertas cosas que son como, bueno, voy a usar una palabra un poco zeitgeist, la forma como estas características que uno piensa que comparte con un grupo relativamente amplio de personas, como las cosas que están pasando. Así que en ese sentido me considero más generación X, pero realmente... Tampoco uno está amarrado a una generación y a una forma de pensar, y las cosas van cambiando conforme pasa el tiempo. No porque uno nació en tal año significa que va a descartar todo lo que viene después. Sí, que ahí es donde viene todo este asunto de brechas generacionales y cosas por el estilo. Muchas veces tiene que ver con la educación que recibiste, la clase en la que creciste, y eso es lo que genera esta identidad grupal en generaciones, que no son universales, no es algo que necesariamente tengas que pensar como todos tus contemporáneos, pero se les toma como rasgos generales, y de eso es donde viene todo ese tema de tratar de dividir a la población en generación. Sí. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? El mismo Pierre McDonald dice, aprovechando, ¿qué es lo que más extrañan poder hacer, pero no pueden debido a la pandemia? O sea, hay varias cosas. Yo no soy una persona que salga mucho, así que en ese sentido de estar encerrado en la casa es algo que me afecta menos que lo que afectaría, por ejemplo, a un hermano que tengo que se habría vuelto loco encerrado en Santiago. Afortunadamente para él vive en una zona bien bonita de Chile y tiene varias actividades al aire libre, así que eso lo ha tenido más sano, más cuerdo. A mí hay cosas que me encantan y que no puedo hacer, por ejemplo, salir a comer. Me gusta probar cocinas que no conozco, probar platos nuevos y después me gusta ensayar parte de esos platos, ver si los puedo cocinar o hacer variaciones que sean más sencillas para platos de habituales que haga en la casa. Me gustaba de vez en cuando salir a andar en bicicleta. Salir a andar en bicicleta sin norte, o sea, salir a andar en bicicleta. Pasar 2 horas andando en bicicleta, lento, qué sé yo. Así que eso tampoco lo puedo hacer en el sentido de paseo, pero me voy a mi trabajo en bicicleta y a veces hago, no sé, viajes bastante extensos. Por ejemplo, hoy día fui, a ver cuánto, debo haber andado unos 20. En total en el día más de 20 kilómetros en bicicleta, diría yo. Tal vez cerca de 30, no estoy seguro. Así que estoy bastante cansado, de hecho tengo bastante sueño. Pero afortunadamente Hay cierta, creo que hay gente que se lo toma con demasiada liviandad, pero hay más, hay menos restricciones para movilizarse dentro de Santiago. No, no, más que, o sea, no hay cuarentena en este momento en ninguna parte. Hay restricciones de acuerdo a cómo tienes que andar en la calle, qué sé yo. Pero en bicicleta corres casi ningún riesgo, prácticamente, porque estás solo, no hay nadie en tu cercanía inmediata, entonces eso te permite andar con bastante tranquilidad. La razón por la que elegí desplazarme en bicicleta en lugar de usar transporte público. Así que bueno, no me hace mucha gracia hacer viajes de 30 kilómetros, pero lo hice. Así que hasta cierto punto todavía puedo andar en bicicleta, aunque no salir de paseo, porque los sábados y domingos todavía hay restricciones al desplazamiento y solamente existen ciertos tipos de autorizaciones que te permiten salir de la casa, y yo soy una de las personas que las respeta. Hay un número también importante de personas que simplemente dicen, si no hay un carabinero que me vea, ¿qué importa lo que esté haciendo? Así que eso. Okay. Y Muy largo, pues de Beto. mi parte, yo tampoco, no tanto. Le hice muchas vueltas a lo mismo, pero no, muy largo. Y por mi parte, yo también, yo trabajo en casa, entonces por ese lado no hay mucha diferencia, no tenía que salir para ir a trabajar. Y extraño, por ejemplo, la posibilidad de en el momento que quiera salir, aunque sea caminar un poco, creo que es que son de las que das por sentado y de repente no poder hacerlo se convierte en algo que molesta. Y al menos una vez a la semana me iba a hacer mi cine, que disfruto mucho y pues no pienso ir al cine en un buen rato, pues si esto ya está funcionando, así es de que eso sería otra cosa. Y ver a algunos de mis amigos, si bien no éramos de andar de parranda ni demás, pues sí, ocasionalmente se organizaban reuniones, ya sea para usar, no sé, ir a comer algo, a lo mejor tener una reunión con karaoke, convivir un rato, lo que sea, incluso ir a algún mercado a buscar cosas. Por ejemplo, vamos a comprar playeras juntos en un tianguis en el oriente de la ciudad, pero es de las cosas que también se extraña. Con algunos pues tienes conversaciones a través de redes sociales, en partido, por ejemplo, con el podcast de Comicase, y lo grabábamos y nos reuníamos en una oficina para grabar el episodio, y ahora lo estamos haciendo a través de Zoom. Entonces son pequeñas cosas, pero sí es lo que más extrañaría, la convivencia con los amigos y cositas como poder salir a la calle o visitar con toda tranquilidad de mercados, restaurantes, por el estilo, en el momento que tuviera deseos de hacerlo. Creo que sería eso lo que más extraño de poder hacer de forma normal. Yo no tengo amigos, por eso no los extraño. Sí, salir a caminar también es otro tema, porque si no salía en bicicleta, salía a caminar o de repente salía del trabajo y me iba a dar una vuelta a cualquier lado. Soy de esos que miran muchas cosas para comprar y no compra nada. Familia Miranda, como le decimos por acá, pero me hago ideas de cosas que tal vez quiero ver acá, que me distraigo con eso. Así que sí, eso, ir al cine de vez en cuando, en fin. ¿Qué otra pregunta, Beto? Y Bernardo Arteaga, ¿tiene alguna receta secreta que sea buena, bonita y barata? Que además pase por algo gourmet. O que sea su go-to para comidas o cenas que ya saben les queda bien y satisface a los comensales. ¿Pueden explicar cómo lo preparan? Sí, todas las anteriores, pero no estoy seguro que haya una receta que calce en todas las categorías. Y la otra salvedad que haría es que depende de con quién vas a comer, porque en razón de eso pueden variar tipos de comida y tipos de condimentos principalmente. Acá en Chile, sobre todo, el picante no es tan popular. Hay mucha gente que le gusta, pero hay mucha más gente que no lo tolera. Hay gente que no tolera ningún condimento, entonces hay que tener ojo con eso. Gourmet, no sé. Creo que en el fondo cualquier comida básica que le hagas un par de toques puede quedar gourmet. Por ejemplo, un puré de papa que le hagas lo puedes hacer con albahaca y con unos cortecitos de hojitas de menta encima, alguna decoración y se va a ver bonito. Y eso lo puedes hacer con varias cosas. Una carne al jugo es sencilla y siempre queda bien. Un pescado al horno. Una preparación súper sencilla y que le gusta a mucha gente, a menos que no les guste el picante. No sé qué nombre tendrá, pero es un pollo a la sartén. Sería pechuga de pollo o suprema de pollo. Con. A ver, exactamente qué hago yo. Una cosa que se llama arroz árabe, que se hace por acá. No tengo idea si los árabes lo aprueban, Beto. Y no tengo idea si mi versión del arroz árabe es la versión correcta del arroz árabe. Pero básicamente tomas un fideo para sopa que se llama cabello de ángel, que son estos fideos bien delgaditos, cortados cortos, así de 2 centímetros de largo, un poquito menos. Y en una arrocera o en una sartén donde prepares arroz, lo echas a freír con mantequilla y un poco de aceite y ajo. Es una porción de cabellos de ángel por una porción de arroz, independiente de la cantidad que quieras hacer. Siempre es uno a uno. Y bueno, los cabellos de ángel los echas a freír hasta que tomen un tono más o menos dorado. Ahí le echas el arroz y la variación de los condimentos como quieras. Yo le pongo ajo, pimentones, que son estos, ¿cómo se llaman? Los chiles dulces, bell peppers en inglés. Trato de usar de varios colores para que se vea bonito. Y le pongo generalmente un poquito de curry, no mucho porque si no queda con un sabor muy fuerte, o le puedo poner solamente algún colorante, no sé. Entonces sigo friendo el arroz hasta que el arroz cambie de color, se ponga un poco cristalino. Y ahí le pongo el agua, y el agua es, por ejemplo, es una taza de arroz y una taza de cabellos de ángel, serían 4 tazas de agua, 3 y media en realidad. Y eso por 20 minutos aproximadamente, en realidad, hasta que se consuma el agua. Y con que el pollo, la forma en la que lo preparo sería cortar las pechugas de pollo en trozos relativamente pequeños. Puede ser de cualquier porte, pero no demasiado pequeño. De un porte de un bocado podría ser, es lo más apropiado. A eso le echas condimentos, por ejemplo, ajo en polvo, ají de color, lo dejas reposar un rato, un poquito de sal. Y luego lo echas a freír con un poco de mantequilla, aceite de oliva. Y le agregas. En Chile tenemos merquén, pero podría ser. ¿Cómo se llama este chile? El chile de árbol que viene picado. Algún Chile ají. piquín. Claro, algún ají moderado, no, no demasiado picante. Lo echas a freír. Le echas estos condimentos y además le echas una buena porción de salsa de soya, qué sé yo, unos 50 ml, algo por el estilo. Y lo salteas a fuego bien fuerte. Hasta que esté bastante cocido el pollo, ahí lo tapas, dejas que haga un caldo, y eso lo puedes servir de dos formas: así tal cual, o le puedes echar un poquito de harina o de almidón de maíz para que el jugo espese y se transforme en una salsa, y eso se lo arroja. Entonces sirve después arroz árabe con el pollo y con la salsa que te queda del pollo. Eso es bastante sencillo, lo puedes hacer en. Dependiendo de qué tan bueno seas para cocinar, no debiera tomarte más de una hora y podrías llegar a hacerlo en unos 35 o 40 minutos. Okay. Yo en general no cocino, aun si cocinara no invitaría a nadie a comer o cenar para quedar bien con ellos, así es de que eso la elimina también. Y pues cualquier otra cosa que diga, como en realidad no cocino, cualquier cosa que diga será falsa. Aquello de que pase por gourmets, recuerdo que un amigo que sí cocina decía que la mejor forma de hacer que cualquier comida pase por gourmets es dedicarle tiempo y cuidado a cómo lo sirves y servir la cuarta parte de la porción que servirás para una comida normal. Dice, con eso pasa por gourmet. Sirve la cuarta parte y adorna bonito el plato. Sí, bueno, en realidad sí, pasa mucho por la vista el tema de que sea gourmet por la presentación. Por Por ahí ejemplo, hay un chef famoso por acá que hizo un berrinche porque alguien le pidió unos chiles para ponerle a, creo que a un chorizo, no sé a qué. Hizo un berrinche, que cómo se atrevían, que si no sabían lo que le estaban haciendo a su corte de carne. Y después, pues todo el mundo se le fue encima. Pues, el que se lo va a comer es otro, ya te pagaron por el platillo, ¿qué demonios te importa? Y es alguien que en alguna ocasión había presentado unas tlayudas, que quien conoce una tlayuda tradicional es una tortilla tostada de harina que usualmente mide unos 25 centímetros. Y él, su tlayuda, era una tlayuda vegetariana, ¿no? No creo que de alcachofa, servía una tostadita como de 8 centímetros de diámetro, con una alcachofa picada y ligeramente decorada, y eso era su tlayuda de gourmet. Entonces, por eso digo que eso de los platillos gourmet tiende a ser más de ser pretencioso y fantoche con cómo se presenta un plato que realmente sea una preparación distinta. sí, mira, creo que sí se da mucho lo de gourmet en ese sentido un poco. Pero realmente no creo que ese sea el tema. Yo creo que lo que es verdaderamente el gourmet pasa por elegir bien los productos con los que vas a cocinar. No comprar cualquier cosa, comprar algo que sea de una buena calidad. Y hacer algo distinto. Eso casi siempre lo vas a considerar gourmet. Si todos los días comes tu comida habitual, nunca te va a parecer que tu comida habitual con una mejor decoración es gourmet. Tienes que variar un poquito sin volverte loco porque, no sé, si de repente se te ocurre comprar algo que nunca has comido, no lo vas a saber cocinar y en una de esas tampoco te gusta. Entonces no tiene mucho sentido. Cosas que quedan siempre bonitas son cosas rellenas, por ejemplo, ají relleno, chiles rellenos, perdón, zucchini o zapallo italiano relleno. Algo que se ve bonito, por ejemplo, hay un zapallo relleno que acá, o sea, un tipo de zucchini que acá le decimos zapallo árabe, que es un zucchini redondo. Ese zucchini se puede hacer relleno con lo que se te ocurra y tiene la posibilidad de tener una bonita presentación en el plato. Entonces eso lo puedes acompañar, no sé, con una guarnición, un par de ensaladas, algo decorativo. Hacer una entrada, por ejemplo, un par de tostadas que las haces con mantequilla y un poquito de ajo y le pones encima el relleno de una prieta o una morcilla con un poquito de queso azul. Y eso te va a parecer gourmet. No gastaste mucho dinero y tampoco es pretencioso. Simplemente una comida distinta y agradable. Pues sí, eso. Ok, Beto, ahí di dos recetas. ¿Qué otra cosa, Beto? ¿Qué otra pregunta? Y después de eso tengo del mismo Bernardo. Como estamos en Halloween, ¿algún personaje o historia que de niños o ya adultos los haya asustado realmente? Algo que en verdad los haya aterrado, no necesariamente una historia bien contada, sino que haya sido efectivo con ustedes. No. Y no festejo Halloween. No tengo ninguna asociación de octubre con temas spooky o creepy o qué sé yo. No encuentro una idiotez, francamente, pero es porque soy chileno, no soy mexicano ni estadounidense. Aunque aquí ha Sí, penetrado lo que pasa es que bastante el Halloween. acá tenemos el Día de Muertos, que es el 1 de noviembre, pero la cercanía con el Halloween y una cierta afinidad de ideas que tengan que ver con cosas de muertos y elementos naturales, pues llevó a que sí se diera una penetración de algunas tradiciones más de Halloween, o que se terminaran entremezclando algunas cosas. Entonces, acá sí hay una cultura más por ese lado, pero pues sí. En este caso que dice lo que dices de algo que te haya asustado, o sea, olvídate que si es Halloween o no. Entonces, bajo esa premisa, a mí de niño hubo dos películas que sí me espantaron bastante. Aclarando que, por ejemplo, yo El Exorcista lo vi cuando tenía como 9 o 10 años y me aburrió horriblemente. Me quedé dormido la primera vez que intenté verla. Nunca entendí cuál era la razón por la que le hacían tanto escándalo a la película. Pero a cambio de eso, dos películas mexicanas, ambas de Carlos Enrique Taboada, de niño sí me espantaron bastante. Una era Hasta el viento tiene miedo y la otra Más negro que la noche. Recuerdo que Más negro que la noche, el problema que me causaba es que de repente si iba a cruzar una casa a oscuras y no querías poner la mano sobre ninguna parte por temor a lo que pudieras tocar. Y en mi caso en particular, en ese entonces yo vivía en casa de mis abuelos y había un apagador de la luz en la cocina, que era de estos que el interruptor es de los de tipo palanquita, y ya estaba tan gastado que el resorte de repente se regresaba. Entonces tú podías estar en la cocina, apagar la luz, atravesabas el comedor, la sala, llegabas a todos tus cuartos, y de repente la luz de la cocina se encendía sola. Entonces tenías que volver a atravesar cuartos oscuros para ir a apagar la cocina y regresar a donde estabas. Y era algo que al menos durante algunas semanas después de haber visto Más negro que la noche, se convertía en algo de vamos a echar volados, a echar un disparejo a ver a quién le toca ir a apagar la cocina esta vez. Mira, yo no es por hacerme el valiente, sino que diría que no, nunca. O sea, siempre fui muy respetuoso de lo que me decían, esto no lo puedes ver, esto sí lo puedes ver, qué sé yo. Entonces no veía películas de terror de niño y una vez que las empecé a ver no las disfruté. No, ni me asustaron ni me parecieron buenas. No sé por qué. Pero sí recuerdo haberme impresionado mucho con algunas escenas de violencia, por ejemplo, cuando vi Robocop. Porque, bueno, una de las cosas que tenía, por las que quedé un poco aislado de estas cosas, es que yo no tenía cable en la. y no tenía un reproductor de VHS, entonces tampoco podía arrendar películas. Yo lo que veía era la televisión abierta, nada más, hasta, no sé, 13, 15 años probablemente. Así que no tuve acceso temprano, no me pasó, por ejemplo, que estaba Pesadilla en Elm Street en un VHS y que yo la puse cuando mis papás no estaban y me asusté. Simplemente no la vi hasta después de que tenía, no sé, 15 años. Y ahí ya me pareció un poco más ridícula que no logró darme miedo. Eso me pasaba con muchas de las películas de terror. Así que esa es mi experiencia. Y ok, pues eso. Y pasando a lo que sigue, y el JJ repite las preguntas que ya respondimos. Es para que vean que si les ponen el hashtag, aunque tengan días de retrasado, son atendidas, usen el hashtag correctamente, no sean como Héctor McCoy, así no las perdemos. Y la que sigue es de a ver, JJ, que va más o menos por ahí. Y ya que estamos con estas fechas de ponerse spooky, ¿se llegaron a disfrazar de algún personaje en Halloween o Día de Muertos? ¿Cuál es el disfraz que más y menos les gustó usar? No, nunca. En mi caso de niño, para el Día de Muertos, había pedido calaverita. A mis primos y a mí solían disfrazarnos a todos de brujos o hechiceros. Y entonces nada más era que las túnicas y sombrero de cada quien tenían algunas variaciones en la decoración, pero de niño prácticamente fue el único disfraz que usamos durante 3 o 4 años tal vez. Y ya de adulto, no fue para Halloween, sino para las fiestas de cumpleaños de una amiga, que ella trabaja en diseño de vestuario para películas y se dedica a rentar disfraces. Su fiesta de cumpleaños siempre fue de disfraces. Entonces de ahí, pues creo que quizás el que fue más divertido por lo que hicimos, varios amigos fuimos como los Mystery Men a la fiesta. Yo era de Sphinx, terriblemente misterioso, ya saben. Y creo que 2 años después reciclé la capa, hice algunos ajustes y teníamos que ir todos de superiores. Y yo fui como de confesor. La versión vampírica de Batman de Astro City. Entonces, probablemente sean los dos disfraces que por el contexto en el que se dieron fueron los que más disfruté usar. Hace un par de años, una prima me obligó a ir a su cumpleaños con disfraz, entonces yo le dije que me iba a disfrazar de Grinch. Así que fui con mi ropa común y corriente. Okay. Un buen amigo le daba un cierto aire a Kevin Smith hace muchos años. Alguna vez fue en Bermudas con la gabardina, se llevó una gorra hacia atrás y no habló con nadie hasta que dio la medianoche. Uno de los disfraces más efectivos de Silent Bob que he visto en mi vida. Alguien más recuerdo que hizo trampa porque él usa anteojos, tiene el cabello medio rizado y lo único que hizo fue colgarse una cámara y cuando le preguntaban decía que era Peter Parker. Y sé que de él, creo que no hay fotos, pero en alguna ocasión lo hicieron disfrazarse de Caperucita Roja para una fiesta, le había mencionado amiga, no diré nombres para no quemar a nadie, y creo que no nos escucha, pero probablemente algunos de mis amigos que sí nos escuchan sepan de quién estoy hablando. No lo voy a decir. Okay, ¿qué otra pregunta, Beto? Mugi, Alberto, ¿cuál es tu dulce mexicano favorito? Ah, son demasiados, no lo sé, me gustan mucho las palanquetas. Y alegrías, todas estas cosas con semillas y miel son cosas que me gustan mucho. Y los dulces así como los camotes, los borrachitos, los dulces de leche, también son muy, muy de mi grado, las glorias, la cajeta, no sé, demasiadas cosas. Tenemos una cultura que se presta demasiado a abusar del azúcar y eso no es bueno para la salud. Especialmente malo para Beto. Y ahora sí. O sea, son cosas que me gustan mucho y ya no las puedo comer como. El mismo pregunta, Esteban, ¿viste el partido entre Chile y Uruguay por las eliminatorias mundialistas? No. ¿Cuál es tu opinión de la polémica arbitral? No lo viste, no tienes opinión de la polémica arbitral. No, de la polémica arbitral sí puedo opinar un poco. Digo que dos cosas. Una, que da lo mismo. Realmente el partido, si no lo ganaste en la cancha, sea lo que hayan hecho del otro equipo, da lo mismo seguir con estas discusiones. La verdad es que Chile es un país que hasta hace un par de décadas atrás no había ganado nada, ninguna parte nunca. Así que éramos muy amigos de estar hablando de las victorias morales y que perdimos porque nos hicieron trampa, qué sé yo. Cuando ganamos ya no nos acordamos más de esas cosas. Y esa es la verdad. O sea, cuando ganas, ganas, ganas y punto. Así que creo que son generalmente intentos por subir la moral, qué sé yo, y realmente no llegan a ninguna parte esos reclamos, así que no vale la pena desgastarse con eso. Me dijeron que Chile jugó bien, así que eso es bueno porque hay bastantes dudas respecto de este recambio generacional que está sufriendo la selección, que todavía se apoya muchísimo en muchos jugadores experimentados, pero que tuvo varias bajas para este partido. Así que ojalá que esta nueva versión de la selección con otro técnico que me da mucha más. Más allá de lo que opinen de cómo juega Chile y etcétera, Reinaldo Rueda me da a mí por lo menos mucha más confianza. Me parece mejor persona que Sampaoli. Y Sampaoli es tan mala persona, lo que me parece él, es tan mala la opinión que tengo de él, quien me quitó el interés por ver a la selección chilena. Así que es algo que todavía no he logrado recuperar. Y pasando a lo que sigue, y hablando de no usar hashtags incorrectos, Héctor McCoy puso con mi verso Tierra Prima, ahora sí lo puse bien. Hablemos de música y animación. Okay. ¿Les gustó Fantasía o son más del tipo Bugs Bunny o Tom y Jerry? Ya después hablaremos de. Me gustaron las tres cosas, la verdad. Me gustó Fantasía, me gusta Bugs Bunny, me gusta Tom y Jerry. Ahora, Tom y Yo no Jerry soy tan fan de Tom y Jerry. haría la Me gustan salvedad. mucho las La, los, primeras. las historias más antiguas y más racistas son las que me hacían reír. Pero sobre todo en la Ah. época en la que son amigotes y las series animadas modernas las encuentro todas malas. Son muy aburridas. Sí. Sí, esa es la cosa. Los cortos animados originales, que eran los que estaban llenos de problemas de corrección política, son las únicas que eran divertidas. Fuera de eso, ¡Tomás! yo igual. ¡Gato del demonio! Algo así era. No sé cómo lo doblan. Era más con un acento cubano que le hacían a la señora que hacía el aseo. Aquí Héctor me dijo que sobre todo estaba pensando en cuestiones del uso de la música clásica. Lo mismo, en el caso de Tom y Jerry se usaba muy bien en esos primeros cortos, después como que les valió. Y en el caso de Bugs Bunny, no sé por qué lo contrapones a Fantasía, porque realmente ahí sí toma música clásica tal cual y deja las piezas completas y lo que hacen es sincronizar lo que están haciendo con la animación para integrarlo. La diferencia es que en Fantasía estaban haciendo musicales relativamente serios y en Bugs Bunny lo utilizan como un pretexto para crear humor, ¿no? Probablemente El Barbero de Sevilla y La Marcha de las Valquirias son los dos ejemplos más claros de cómo puedes tomar una obra de música clásica y jugar con ella. Pero por ejemplo, todas las animaciones que hacía la Warner, que fueron una respuesta a las que hacía Disney, creo que tienen esa conjunción de utilizar muy bien la música clásica con la animación. Digo que eran respuesta porque recuerden que eran las Silly Symphonies de Disney, las sinfonías tontas, y lo de Looney Tunes se puede entender como melodías lunáticas, que era lo de Warner. Pero sí, en general también, con la salvedad esa de que Tom y Jerry, solamente las primeras, que son las que después nadie repite en ninguna parte, son las únicas que disfrutaba. Sí, porque, bueno, Tim y Dali viene de ese Tom y Jerry. Porque eran ultravioletos y se destrozaban uno al otro. Bueno, principalmente Tom era la víctima. Y sí, era una violencia muy creativa y chistosa. Recuerdo haber disfrutado esos dibujos, pero ¿hace cuánto? Hace 30 años. Me acuerdo, Beto. No sé si será que. No recuerdo cuál es la canción que usaron, pero este dibujo de Vox, donde es director de orquesta, que buena parte del juego es como se le mueve el traje y especialmente las mangas de la camisa. Cuando es director de orquesta. Recuerdo, Está sí, recuerdo el con corto un y telón nunca lo rojo atrás. terminé. Yo tampoco. Pero bueno, Porque también me ese acuerdo que juego. usan la sinfonía inconclusa de Schumann, que no la termina justamente por culpa de él, que lo está interrumpiendo todo el tiempo. Pero no, la que es el director que está, no recuerdo cuál es la melodía. Yo creo que mi favorito es este, que es muy famoso, yo creo que es el favorito de mucha gente, este donde Daffy Duck, Pato Lucas, está peleando con el dibujante que lo está constantemente modificando y resulta que el dibujante es Bugs Bunny. Y un corto de Disney que encuentro muy bueno es el de Goofy en el País de las Matemáticas. No, no, Donald en el País de las Matemáticas. No, el de Goofy que me gusta es uno de. Que es como de la vida moderna, la que es el hombre que tiene que convivir con el tráfico y los atochamientos, todo ese tipo de cosas, pero no recuerdo el nombre. Que mostraba. Este es un hombre de los suburbios. Tiene una vida muy tranquila. Sin embargo, cuando se sube a su auto, se transforma. Y lo muestran así como un monstruo que va tirándole el auto a la gente de los costados. Lo mismo que se ve actualmente en un corto de hace 70 años aproximadamente. Y la que decías de Bugs Bunny, de acuerdo con lo que encontré aquí, es un cortometraje que se llama Bad Bunny, que es de 1959 y que muestra a Bugs conduciendo una orquesta y lidiando primero con alguien en la audiencia que está tosiendo y con una mosca que no deja de molestar, además de algunos problemas de vestuario. Y la pieza que está tratando de tocar se llama Ein Morgen et Mittag et Abend at Wien. O lo que es lo mismo, una mañana, una tarde y una noche en Viena, del compositor y austríaco Franz von Suppe. Ok, sí, me acuerdo que parte de la gracia era que saltaban las mangas de la camisa de un brazo al otro, a veces daba un paso de, con, no sé, ¿cómo se llama? La baqueta, no, no es baqueta, es el palito este para dirigir, Un batón. y salían volando, eso. Así que, búsquenlo, es entretenido, debe estar por ahí. Sí, si les interesa, está en The Looney Tunes Golden Collection, volumen 1. Porque de YouTube, si no mal recuerdo, hace unos años Warner empezó a tirar todos los videos que había. A lo mejor encuentran pedacitos completos, ya no hay nada en YouTube. Busquen en Daily Motion. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Tenemos de Israel Jerry Darko Ortiz. Y no les puso el hashtag, creo que se le fue. Pregunta: en la versión de John Carpenter de The Thing, ¿quién creen ustedes que es el impostor al final de la película? ¿Childs o MacReady? No sé, Beto, ¿quién crees tú que es? Yo, en la continuidad de mi cabeza, ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque si alguno de los dos es, tendrías que asumir que en algún momento el otro se queda dormido, la cosa se lo come y tendrías la puerta abierta a una secuela que la película no necesita. Y la única forma de evitar que tenga una secuela es que, uno, desciendan a la criatura, dos, esta volvió a quedar congelada y lejos de la civilización, donde quizás ningún humano la vuelva a encontrar jamás. Así es de que en mi cabeza funciona mejor si ninguno de los dos es la cosa. Ok. ¿Qué otra pregunta, Beto? Ah, y eso, y nada más quiero ahí, como que en la versión de John Carpenter de The Thing, la otra no es una versión, es una precuela. Y la otra es del mismo Israel y también tiene que ver con cine y también más o menos de la misma época. Dice: ¿Krull, Conan, Beastmaster o Willow? ¿Cuál prefieres? Solo vi Conan. ¿Nunca has visto Willow creo Krull? que la vi, pero la verdad no la recuerdo. ¿Nunca has visto Krull o El Señor de las Bestias? El Señor de las Bestias ni siquiera sé cuál es. Krull creo que sí lo vi, pero tampoco lo recuerdo. Y Tengo Krull, imágenes así de mi cabeza que me parece familiar, pero no. mira, Krull la deberías ubicar por el arma que aparece, que es una especie como de shuriken boomerang de cinco puntas curvas que sacan una cuchilla y que regresa a la mano de quien lo lanzó. Es el arma distintiva de la película. Y El Señor de las Bestias, el protagonista es Mark Singer, a quien tal vez recuerdes por Invasión Extraterrestre. Era en el que es el papel de Donovan, que acá sale como un guerrero bárbaro que tiene algunas mascotas y la pelea que él tiene es que puede ver a través de los ojos de animales. Entonces lo acompaña un tigre pintado de negro para que parezca una pantera gigante y un par de ferrets y un águila, son sus mascotas. Y si no mal recuerdo, la chica era Talia Shire. Ese es el Señor de las Bestias. Willow es aquella en la que sale Val Kilmer haciendo el papel de un bárbaro y Willow Menonito, que es quien después sería Widget en Return of the Jedi. Es una producción de George Lucas, que además coescribió con Chris Claremont tres novelas dentro de ese universo. Mira, tenía una amiga hace muchos años que era fanática de esta película y creo que solo por hacerla rabiar nunca la quise. ¿De cuál, Willow? Y de ahí nunca, no, sí, de ahí nunca tuve interés en hacerlo. No, no, no he visto ninguna de las tres. Ok. Acá Y creo que Conan, en cuando la México. volví a ver, no me gustó. Ok. No envejeció bien. Sí, se le ven 2 años. Creo que no es nada mala. Ninguna de las dos de Conan, de hecho, pero no envejecieron bien. Sí, se les notan los años a ambas. Y acá con Krull y Beastmaster, creo que al menos en México, la cosa es que es difícil que encuentres a alguien de cierta edad que no la haya visto, porque las repetían muchísimo en televisión. Y Televisa tenía los domingos un canal dedicado a pasar películas que se llamaba Cine Permanencia Voluntaria, que era una película detrás de otra todo el domingo. pero obviamente pues no, tampoco es como si tuviera un catálogo muy extenso, entonces pues cada 3 o 4 meses te volvías a topar con la misma película. Entonces El Señor de las ¿Acaso Bestias estaba... se llamaban ¿Se llama qué? rotativo? Es como tan rebuscado el nombre, pero ya. Sí. Sí, no, es que la permanencia voluntaria viene porque en los cines se acostumbraba a que si tú pagabas el boleto para entrar al cine, si en el cine no decía No, nada, no, te sí lo podías quedar y entiendo, verla. pero es como que hubiese buscado la definición de qué es un rotativo, lo hubiese buscado en el diccionario. Es un cine donde puedes permanecer viendo películas en Ajá. forma voluntaria. Es como la definición de. Es muy, muy académico. Me resulta muy chistoso que sea ese el nombre de un canal. No, es que no era el canal, era su siglo. Los domingos era cine permanencia voluntaria, que te pasara una película detrás de otra. Y por ejemplo, no es que tuvieran películas distintas todo el día, sino que la misma película te la pasaban, por ejemplo, no sé, en la mañana, después a mitad de la tarde y luego en la noche, porque tomaban 3 o 4 películas, se repetían en algunos horarios. Eso con El Señor de las Bestias. Entonces yo El Señor de las Bestias de niño lo había visto 6 o 7 veces. Y en el caso de Cruel, Cruel en donde la pasaban era en la otra cadena de televisión, que alguna vez fue la televisión del gobierno. No recuerdo si en ese entonces todavía era Imevisión o si ya se había privatizado ir a Televisión Azteca. Pero ellos lo que decían era que tenían películas en las noches, algunos días en la semana. Y entonces, por ejemplo, la película que pasaban el viernes en la noche se repetía el miércoles de la semana siguiente. La del viernes se repetía el domingo de la semana siguiente y la del domingo se repetía el martes de la siguiente semana. Entonces también eran películas que más o menos cada 6 meses reaparecían las películas por ahí, además de que pasaban 2 veces en el transcurso de unos cuantos días, también tenías posibilidad de verlas. Y Cruel la debo haber visto al menos unas 4 o 5 veces. Ahí en género fantástico, por ejemplo, creo que también la de Leyenda, la de Ridley Scott con un muy joven Tom Cruise, con Mia Sara Esa sí la vi. y Tim Curry como demonio, esa la debo haber visto al menos 4 o 5 veces, en alguno de los dos, haciendo recuerdo de cuál de los dos era. Willow probablemente también llegó a estar en cine para ese momento. Willow incluso creo que esa sí la vi en el cine. Y las dos de Conan, si no me equivoco, también fueron en algún momento parte de la programación de cine permanencia voluntaria. Entonces, me imagino que la pregunta de Jerry viene porque son películas más o menos de un género similar que recuerda haber visto repetidamente en su infancia. Entonces, yo creo que en México debe ser fenómeno común que muchos vimos esas películas más de una. Pero favorita, no sé, las de Conan envejecieron mal. La de Krug me parece que no es tan buena, pero creo que todos soñábamos con tener un shuriken de estrella como el que usa ahí. El Señor de las Bestias, la última vez que la vi, le encontré muchas cosas ridículas, pero todavía me divirtió bastante. Y Willow, incluso hay rumores de que va a haber una serie de televisión, me parece que en Disney Plus, porque asumo que Willow, junto con el resto de las propiedades de Lucas, pasó a ser propiedad de Disney, entonces probablemente sea por ahí donde lo están haciendo. Y se hablaba incluso de que le habían ofrecido a Val Kilmer regresar, pero no recuerdo si dijo que sí o que no. Ok. No puedo aportar mucho, no te podría decir por qué no las vi o por qué no las recuerdo. Yo pienso que es posible que haya visto algunas de esas y las que muestren más piel es probable que no se hayan dado en Chile porque en mi infancia Chile estaba en una dictadura y la dictadura era conservadora, como la de Franco. Entonces, todo lo que tuviese que ver con sexo o con mujeres con poca ropa, a menos que fuese para los señores a horas altas de la noche, no se exhibía nomás o se cortaba. Si tenían que cortar demasiado, simplemente la película no se da. Así que no sé, como te digo, no son películas que uno va a buscar, creo yo, por lo menos no, yo no. Pues en el sentido de mujeres con poca ropa, creo que ninguna de ellas se aplica, ¿eh? Talia Shire Ah, okay. en El Señor de las Bestias, tal vez, pero en las demás no. Porque de hecho eran películas más bien de corte familiar. Así es de que no, en todo caso no Pienso fue por que esa razón. okay, Krull se ve como Conan, que Conan la dieron bastante las dos Conan o como ¿cómo se llama este enemigo mío? Que también la dieron bastante. La de Dennis Quaid del extraterrestre, que se quedan varados él y un enemigo, sí. Esa es de Wolfram Petersen, pero esa es ciencia ficción y pues temáticamente hablando no hay mucho parecido entre ellas. O sea, me refiero a que eran como películas fantásticas de los 80, ese era todo eso. Sí, Fantástica en un sentido muy amplio. ajá, bueno, pero Enemigo mío es ciencia ficción y todas las que él puso aquí es fantasía y de hecho fantasía tirándole a épica. Ok, Así es Beto, de ¿qué que otra pregunta? pues eso. El MC López, que es Arturo, ¿Qué otra cosa coleccionan además de cómics? Esto ya lo había preguntado y respondimos que nada. De hecho, yo ni siquiera me considero coleccionista de cómics. Podríamos haber dicho Yo que tampoco. coleccionamos deudas, pero no sé si aplica, porque no es algo que quieras tener acumulado y quisieras deshacer de ellas. Es que no es algo que coleccionas realmente. Se te acumulan, pero no las coleccionas. No sé. Tengo un montón de deudas, Beto, que en vida no puedo pagar. Bueno, pues si no las puedes pagar en vida, muerto va a ser todavía más difícil que las pagues, ¿sabes? Todo lo que llegué a creer. No me acuerdo el resto de la letra, Beto. Así que sigamos con la siguiente pregunta. Todo lo que soy es todo lo que fui, o algo así. Es una canción de los Bunkers. Ah, okay. No estoy seguro de que sepa cuál es. En fin, y a ver, ¿qué más tenemos por acá? De Soy un Bernardo Arte. montón de deudas que en vida no puedo pagar. Soy un montón de deudas que jamás podré saldar. Todo lo que junte hasta hoy, etcétera. Lo busquen en YouTube. ¿Qué sigue, Beto? Ahora sí. Y de Bernardo Arteaga. ¿Vieron los debates en Estados Unidos? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que motivó el surgimiento de liderazgos autoritarios como el de Trump, Chávez, en lugar AMLO o Putin? Más allá de ideologías, izquierda o derecha, ¿son líderes carismáticos, antisistemas y antiinstituciones? O sea, el tema de los caciques y el personalismo es tan antiguo como la política, es parte de la historia de la humanidad. Hemos sido históricamente imbéciles como sociedad y siempre hemos caído en este tipo de cosas. Yo pienso que no es gratis, pero no sé si quiere una exposición prolongada, un tema del que realmente no lo he estudiado más allá de mi tal vez sentido poco común, no sé. Beto, ¿qué opinas tú? Sí, yo sé que tiene mucho que ver con un carácter demagógico de estas personas, que más allá de la ideología, pues lo que hacen es tratar de apelar sobre todo a los miedos y frustraciones de la población para avanzar su agenda, y es lo que les da muchos seguidores, ¿no? Igual sin entrar demasiado en el trasfondo de lo que fue todo esto. Respecto a los debates, la verdad es que no le vi mucho caso. Quien crea que Donald Trump al menos va a participar en algo que cuente como debate está muy equivocado, y por los comentarios que vi, entiendo que en realidad se rehusó a contestar cualquier pregunta y se la pasaba interrumpiendo y hablando y cuando no le correspondía. Entonces eso no es debatir. El de la vicepresidencia al parecer pasó algo similar. Insisto, pues no, ni siquiera tenían nada que decir ninguno de los dos. Además de que en el caso de la vicepresidencia, pues probablemente ni siquiera se hubieran llevado a cabo, ¿no? Porque si sabemos que hay más de 30 personas que laboran en la Casa Blanca y que están infectadas, habría que asumir que Mike Pence también lo está y no tendría que haber hecho el viaje ni estado en un auditorio con muchas otras personas más allá de sus oponentes políticos. Pero pues eso. Pero Beto, si el coronavirus no existe, no sé de qué estás hablando. Ah, bueno, el hecho de que Trump se sienta mejor que hace 20 años tal vez tenga que ver porque le están inyectando esteroides y se sabe que este esteroide en particular que le están poniendo, que es Taxocena, es algo que provoca sensaciones de euforia. Hay muchísimos testimonios de médicos que hablan de que es una droga que usualmente se utiliza en casos extremos para tratar de hacer que un paciente se recupere de algo, y en este caso a Trump se lo pusieron con la idea de que pudiera dar esta imagen de fortaleza y salir del hospital y decir, ya ven cómo no era tan grave, podían haber salido, yo nomás estoy esperando lo que va a pasar cuando transcurran los ¿Qué 10 se quedan ahí días. en cama muriéndose? Son unos llorones. No dejen que el virus los domine. Es todo actitud, es todo voluntad. Basta Sí, con que que además. tengan la actitud correcta y se les va a pasar. Además, alguien hizo el cálculo y al parecer el tratamiento que recibió el fin de semana que pasó en el hospital, que fueron menos de 3 días, y le hubiese costado alrededor de $100,000. Entonces, pues sí, si toda la gente tuviera acceso a un helicóptero que los transporte hasta un hospital con atención de médicos de primera y tratamientos experimentales y acceso a medicamentos, y tuviera para pagar los Y cien mil dedicada. dólares de cuenta, pues probablemente podría salir igual, pero aquí habría que estar pendientes en los próximos días porque se supone que este tratamiento no se lo pueden prolongar más de 10 o 12 días y habrá que ver si no se da ahí un colapso. Y la parte que muchos dicen que es preocupante es el hecho de que cuando le administran este esteroide a una persona, Sí, se le ponen algunas restricciones, como por ejemplo que no puede firmar documentos, no puede estar en nada que implique una toma de decisiones y cosas por el estilo. Y a alguien le pareció que la persona más poderosa Quítenle del el mundo con maletín, los códigos quítenle el maletín. nucleares le podían inyectar esto y podía salir a actuar como si nada. Digo, cuando estaba en el hospital la primera vez que tuiteó, se aventó como 45 tweets en una hora o algo por el estilo, y escribió todo en mayúsculas. O sea, si quien no se da cuenta de que estaba actuando bajo la influencia de las drogas, pues es que no quiere ver lo que está pasando. Cuando hizo su video para mostrar a la gente que él estaba bien y salió a posar ahí en el balcón presidencial en la Casa Blanca, se ve en el video que le cuesta trabajo respirar. Entonces, lo que algunos están esperando es que en los próximos días, y una vez que tengan que retirarle y la administración de este esteroide, va a tener una recaída lo suficientemente grave como para pensar que vuelva a ser llevado al hospital, esta vez en camilla, y para ser probablemente intubado y colocado en atención intensiva. Entonces, pues, habrá que estar pendientes de cómo les va con eso. Por ahí vi un chiste que decían que alguien ya había visto a Jared Kushner, que entró con una libreta para tomar notas y una copia en DVD de Weekend at Bernie's, para ver cuáles serán las acciones de la presidencia de los Estados Unidos en las próximas semanas. Quien no ubique que Weekend at Bernie's es una película que en español se distribuyó en algún momento como Un muerto pero de risa, y cuya trama consiste en que un par de muchachos son invitados a la casa de playa de su jefe, y cuando llegan lo encuentran muerto, y como no quieren tener que renunciar al fin de semana en esta lujosa locación, pues le ponen los lentes oscuros y se las arreglan para tratar de convencer a todo el mundo de que él está vivo y ellos por eso están con él acompañándolo en su casa. Habrá que ver si Kushner y la familia de Trump no deciden hacer algo similar en este caso, por lo menos de aquí a las elecciones o al eventual cambio de. No, tampoco vi los debates, vi algunos videos que criticaban el debate y la verdad es que lo poco que he visto me parece una muestra tan patética de falta de civilidad y respeto por las instituciones que me asombra que haya tanta que apoya a Trump. Que básicamente se caga en todo lo que hemos construido como sociedad a lo largo de los siglos para tratar de vivir mejor. Así que eso me parece que es un repugnante, no solo de Trump, sino que de toda la gente que lo. Sí, que el segundo No sé si debate, por quedó claro cierto, si me gustó o no me gustó. que por cierto, el segundo debate se canceló porque le dieron la opción de que el debate se hiciera de forma virtual. Porque él puede decir, me siento bien, pero en todo caso sigue siendo portador del virus, entonces no debería estar viajando ni conviviendo con otras personas, tendría que estar en cuarentena, algo que Ya contagió evidentemente. a 30 personas. ¡Qué bestia! ¿Tú crees que a 30? ¿Sabes cuántos Por funcionarios de lo la menos a Casa 30 Blanca deben personas estar sí. enfermos y no han dicho nada? Esto, ¿Les tienen prohibido abrir la objeto boca? básico de civilidad es, ¿tú te puedes matar? Sí, pero no puedes matar a otra gente. ¿Por qué vas a andar contagiando voluntariamente y sabiéndolo a cientos, a decenas de personas solo porque sí? Empezando No hay por el servicio ninguna secreto, necesidad. el servicio secreto, todo el staff de la Casa Blanca. Mira, en el caso de sus asistentes personales, consejeros y funcionarios de su gabinete, o políticos del Partido Republicano, merecido se lo tienen. Es algo que entre todos construyeron, ahí no hay problema. Ahí me preocupa el staff y servidumbre, por llamar de alguna manera, cocineros, jardineros, etcétera, en la Casa Blanca, y el servicio secreto, que ellos están haciendo su trabajo y arriesgando su vida, nada más por este ridículo narcisista que no quiere dar señas de debilidad, aunque pues, la elección a todas luces la tiene perdida, a menos que logre hallar el modo de robársela de algún modo. Pero ¿Te en el acuerdas, caso del segundo Beto, que debate. cuando partió todo este desastre hubo varias notas, específicamente creo que fue en Corea, el caso, o Japón, sí, Corea, el caso de una persona que era considerada un súper contagiante y que creo que en un fin de semana, en una semana, algo así, había contagiado a más de 1.000 personas? Sí. Y bueno, pero teníamos un grado mayor de desconocimiento de las consecuencias en esa época. Esto no tiene justificación, es una actitud criminal. Derechamente es una actitud criminal. Si alguien se muere, ¿cómo no va a ser por lo menos un cuasi delito de homicidio? Actuar con dolo eventual, representándote la posibilidad de que estar ahí con otra persona significa contagiarlo y que eventualmente esa persona o sus familiares más cercanos puedan morir. Porque sí. sin ninguna necesidad. Sí, digo, y es general. Por ahí también uno de los senadores que está en riesgo su curul, Lindsey Graham, se rehusó, se canceló el debate que iba a tener con su oponente porque él se rehusó a hacerse alguna prueba. Que su médico le dijo que él no estaba obligado, que entonces no lo pensaba hacer, porque él seguía lo que le dijera a su médico, no lo que dijera a su rival. Entonces el demócrata pero dijo su médico que no le bajo está esas. diciendo que no se haga la prueba, le está diciendo que no está obligado a hacerlo, no es lo mismo. Ajá. Exactamente. Entonces el demócrata está en todo su derecho de decir no, no pienso arriesgar mi vida nada más para discutir con este imbécil que de todos modos no va a tener nada que decir. Entonces ahí pues es. Va a hablar así, tiene muchas cosas importantes que Lindsey Graham. Yo creo que tenemos que respetar su. Beto, es suficiente de esto. Mira, ¿por qué atraen estas cosas? Yo creo que todas las personas tenemos prejuicios que dejamos que nos dominen en algún momento. Y surgen estos liderazgos carismáticos que logran galvanizar estos temores, ansiedades, etcétera. Y la gente, una vez que se compromete con una idea, prefiere matar todas las otras ideas antes que aceptar que está equivocado. La gente prefiere refugiarse en un error antes que reconocer que obró mal o que está equivocado respecto de algo. Hay mucha gente que es así, yo diría que un gran porcentaje de las personas, porque en muchos casos hay decisiones que explican tu forma de ser y toda tu vida. Entonces, cuando algo, una baraja, una carta del naipe se cae, se te desmorona todo el castillo. Entonces, eso es, creo yo que es uno de los factores motivantes de que hayan personas que adopten estos pensamientos irracionales, porque forman parte de esa estructura que no son capaces de aceptar que requiere revisión. Y hay otros motivos más. Es mucho más fácil a veces pensar que lo que sea que te está pasando es culpa de alguien más que hacer una introspección y decir, debo cambiar esto de mi vida. Y en otras ocasiones también hay cosas respecto de las cuales no puedes hacer nada. Y también tienes que aprender a aceptar que a veces se pierde. Y eso también es un pensamiento difícil para mucha gente. Eso. Por ahí yo vi que cuando se dio todo este tema de que se habían encerrado en la Casa Blanca y haber hecho un montaje de allá, y por ahí alguien incluso se puso a buscar fotos y estaba poniendo citas de la máscara de la muerte roja, algo que le sentaban bastante bien a toda la narrativa de lo que está pasando. Creo que me entusiasmé un poco. Pasemos a la siguiente pregunta. Creo que ya no queda mucho más. Queda una y te va a hacer que te pongas igual de intenso. Bernardo Arteaga. Entiendo que Esteban no quiere decir exactamente en qué trabaja, pero intuyo que es algo relacionado con el área penal o criminal. ¿Alguna anécdota que pueda contarnos sin entrar en detalles? Apuesto que tiene varias historias interesantes. Creo que ha sido tan misterioso, Esteban, que has creado un halo de misterio alrededor de lo que haces que lo hace parecer mucho más emocionante de lo que en realidad es. No, no, no está relacionado con el área criminal o penal, no, no realmente. No lo quiero decir porque, no sé, como dije por ahí, de repente me paso muchos rollos con algunas cosas. Principalmente es cuento mío, pero no, no sé si lo quiero contar tan detalladamente. Cosas. No, lamentablemente Mira, pueden tener si quieres nada. consecuencias. Si la escucha Mira, la persona nada más para correcta puede que tener consecuencias, así que no, no, no lo puedo contar. Mira, nada más para que no se queden con lo de qué lado estás. Nada más basta con decirles que en realidad en lo que trabaja tiene que ver con lo que sea equivalente a una contraloría. Es trabajo burocrático para el gobierno y ya. Con todas las emociones que eso pueda llevar, no implica temas criminales o penales. Gracias, Beto. Y ya. Creo que con eso es algo más preciso que lo que tú has sido, pero lo suficientemente vago como para no meterte en problemas ni incomodar a nadie. Sí. Eso, de repente uno se ve en medio de decisiones con las que no está de acuerdo. Hay mucho ahí de política que se mezcla con un aspecto más. En lo que concierne a mi trabajo es más técnico. Entonces, no cuadran bien la política con lo técnico. Eso. Eso. Ok, Beto, no me puse tan intenso. ¿Qué? ¿Terminamos con las preguntas? Creo que sí, según yo eso ha sido todo. Acabamos con ellas, las matamos a todas, Beto. No quedó ni una viva. Excelente. Fue como Wolverine contra la mano. Puede ser, puede ser. Ok, no sé si te gustaría agregar algo, alguna otra cosa que quieras comentar antes de que cerremos este podcast extra largo de Tierra Prima. Recuerden también mandarnos preguntas para que esto siga activo. Y pues no, nada realmente. Ok. Eso fue anticlimático. Nada más, bueno, mira, para que no digan que no aporté nada y que dicen que nunca compartimos nada. Ok, sí he estado haciendo algo los últimos días que no he hecho antes. Lo medio comenté en el episodio que grabamos el domingo pasado. Decidí finalmente no ponerme a hacer dibujos este mes y opté por mejor ponerme a escribir un poco. Así es de que en lugar de un Inktober, estoy haciendo un Cuentober. Entonces estoy escribiendo un cuento corto, digamos, algo que abarcaría menos de una cuartilla si lo pusiéramos en un formato impreso. Están publicándose en un blog que se llama Ideas Fracturadas, que pueden encontrar en fracturideas.blogspot.com. Y lo que hice a manera de estas listas que utilizan como prontuarios para Linktober, yo tomé cinco listas, una de un par de escritores y tres de dibujantes. Las combiné, entonces yo cada día estoy usando cinco palabras y utilizo al menos tres de las cinco palabras del día para escribir estos cuentos. En la mayoría de los casos estoy tratando de integrar las cinco palabras en cada uno de ellos. Y hay un par de veces que no hallé cómo hacerlo y que todavía tuviera sentido, pero pues si les interesa ver en qué pierdo mi tiempo, pues eso, ahí hay por ahí ya en este momento ocho, el noveno ya lo... Ya escribí lo que sería el primer borrón, que en realidad no les hago mucha edición, escribo la idea en bruto y cuando lo paso a Blogger, ahí le doy una ligera editada y es como se van. Eventualmente probablemente sean ideas para pulir y hacer otra cosa con ellas, pero son cuentos rapiditos que no tampoco están sobrepensados, creo yo. Pues eso es lo otro en lo que he estado ocupando mi tiempo libre en lo que va de este mes. Ok, dense una vuelta por Fracture Ideas. ¿Beto es Fracture con una E final o con la R final? No, es fracture, así como suena con la R al final, y ahí de corrido ideas. Ok. Como si fuera una sola palabra, fracture ideas. Fracture Ideas. No, sé, es un poco cacofónico, pero se entiende. Muy bien, con eso estamos terminando este podcast de Comic Verso, este podcast de Tierra Prima. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es Comic Verso. Alberto, ¿lo encuentran cómo? Albion 2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Nuestro correo electrónico comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Y tenemos nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden encontrar nuestros especiales mensuales. Este mes de octubre, haremos un especial de Weekend and the Divine. ¿Quieren saber qué tanto ha avanzado con Weekend and the Divine? Nada, así de bien voy con mi lectura del mes, pero no importa, tengo fe. Y también pueden encontrar los especiales anteriores a nuestra pausa de un año y, por supuesto, las publicaciones anticipadas de los nuevos episodios del podcast principal de Comic Verso que aparecen con 24 horas de antelación. ¿Algo más que agregar, Beto? Y creo que no. Recordarles, como ya dijimos en medio de las preguntas, si alguien quiere participar en este programa grabando con nosotros, solamente necesitan hacérnoslo saber y trataremos de ponernos de acuerdo para que sea una realidad. Recordarles que no se trata nada más de que manden preguntas, si quieren mandar anécdotas, comentarios, sugerencias de temas, etcétera. Todo eso es bienvenido porque la idea es que este es un programa hecho de todos para todos. Así es de que pues estamos abiertos a cualquier clase de colaboración que deseen hacer para este espacio. Así es. Y algo que siempre se me olvida comentar, el podcast principal de Comic Verso también aparece en La Covacha, lacovacha.mx. Y Beto lo está publicando en las hogueras de las en La Hoguera de las Necedades, que es uno de sus blogs. Y ahí nomás, Beto, ¿cierto? No queda ningún otro. No, al menos directamente es donde yo lo pongo, yo lo subo a la covacha. Usualmente el mismo día que aparece en Comicverso y por lo regular al día siguiente lo publico en mi blog para que por lo menos las publicaciones automáticas nos den un poquito de visibilidad distribuyendo más enlaces. Son los círculos concéntricos de esta piedra sónica en forma de podcast que publicamos semanalmente. Así que con eso ponemos fin a este podcast. Recuerden, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar las mascarillas y cuidarse mucho. Hasta la próxima.